Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Yo prendo al frente de los guarda, esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Yo prendo al frente de los guarda, y al frente del ama y lo guarda. Descarada, anda envuelta, andan con su amiga culi suelta. Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta. Cuenta, que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta. Mala pero viva, da de cuenta. Perrea como si no hay un mañana la Eva. Tiene novio pero es tremenda hueva. Se pierde un party en que le truene y le llueva. Si la botella no se acaba se la lleva maldad. Ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prendo al frente de los guarda. Esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prendo al frente de los guarda. Al frente del ama y lo guarda. Me luego, eso de allá atrás me le pego. Pa' que se la gozo como Tego. La armo y la desarmo como Lego. Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego. Ella se viste de negro y no es un velorio. No le gusta la fama, quiere a José Osorio. Cafa Versace como notorio. Voy a ser leyenda, eso es notorio. Obvio, yo vivo en medallo. Me doy vida buena. Al que me tire la mala, le tiro la buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que estamos pegados como en los tiempos de Rica Arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Dale hasta abajo, mami, que no te des pena. Sé lo que te corre por las venas. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prendo al frente de los guarda. Esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guardada. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prendo al frente de los guarda. Y al frente del ama y lo guarda. Ya, Mosty. Dima a lo clásico. Mercy, Chebabe, me. Let go. Katie. Latino gay. Colores. Let go. Let go. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Chipapi, man. El negocio, socio.